corazón. Ella es mi consentida, ella es mi gran amor. Ella es la más querida por este corazón. Ahora sí, consentida y caprichosa. Consentida, consentida, eres tú la más bella de las flores. El amor, yo quiero dedicar esta canción y que sea como un recuerdo. Hoy te quiero dedicar esta canción, que sea como un recuerdo para ti, ¿eh?